Tiempo para la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 5 de julio. Vamos a acercarnos ya precisamente hasta las actividades festivas que se van a realizar durante los próximos días en nuestro municipio. Tenemos distintas iniciativas programadas, ya algunas de ellas se las hemos ido contando a lo largo de la semana, pero hoy vamos a centrarnos pues precisamente en la que llega organizada por parte de colectivos vecinales. Es el caso de la velada musical que el próximo sábado, es decir, la jornada de mañana por la noche, va a celebrar la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. Será en la plaza 28 de febrero. Nos va a contar los detalles la presidenta de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, Antonia Rivera, a quien pasamos ya a saludar. Antonia, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues tenemos una velada de verano, verbena musical, en fin, ¿cómo podemos denominarlo? Una jornada de convivencia, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sí, nosotros queremos pensar que es una verbena ahí al fresquito, al aire libre, y pasa un buen ratito, la verdad. Al fresquito, que va a ser fresquito, porque llevamos unas noches estupendas de verano. La verdad que ojalá se quede así todo el verano, que sería magnífico. Seguro que no, pero bueno, sí que llevamos un tiempo con temperaturas muy agradables, con nocturnas muy fresquitas, que bueno, pues nos permiten en cierto modo disfrutar también de la noche. Y eso, bueno, no sabemos si puede beneficiar o no a los eventos como la verbena vuestra. Pues mira, el tiempo es algo impredecible. Nosotros pusimos la fecha para la verbena como en febrero, claro. Pensando, vamos a coger una fecha donde haga calorcito. Claro. Ahora mismo está viniendo el tiempo así, pero vamos, con una rebequita se arregla. Exactamente. Está estupendamente, con una rebequita ya y estupendamente. Uh-huh. Además, ¿la verbena empieza a qué hora? ¿A qué hora mañana sábado daría comienzo? Pues, mira, como lo hacemos aquí en la plaza del 28 de febrero, tú sabes que aquí nos da el sol hasta que se va. Exacto. Hasta que se va acabando el sol. Entonces, sobre las 9:30 de la noche, que ya el sol empieza como a decaer, pues ya estamos en marcha. O sea que ya tenemos todo montado, ya estarán aquí el grupo musical este que nos va a acompañar. Uh-huh. De 9:30 está todo en marcha ya. Bueno, pues a las 9 de la noche mañana se habla de 27 grados de temperatura en nuestra localidad y prácticamente hasta las 2, las 3 de la mañana tenemos 20 grados. Eso no es frío, ¿verdad? Eso es temperatura estupendo, perfecta. Estupendo. Los 20 grados es la temperatura perfecta ideal, ¿no? Para todo el año. Sí, estupenda. Así que no hay inconveniente en este sentido. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado desde Ubrique Alto 1 para celebrar en la verbena de verano? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues mira, vamos a montar la barra, vamos a tener una barra donde pondremos una plancha, pondremos una barbacoa, que es lo típico de pasar al aire libre y comer algo en la barbacoa, es lo ideal. La barra, y tenemos una actuación, un grupo musical, el flamenca, que la verdad es que yo creo que todo el mundo los conoce a ellos, sí. Tocan música flamenquito, la música muy agradable, a la gente les gusta mucho el grupo. Y nada, en principio eso es lo que tenemos. Vamos a poner unas mesas, aprovechamos que podemos dentro de la misma plaza poner mesas, sillas, para que la gente esté cómoda, y la verdad es que eso, y pasa un buen ratito nada más. La verdad es que el lugar donde va a tener lugar la verbena es inmejorable, ¿no? Porque es un mirador el que tenemos ahí. Exactamente, es que aprovechamos justamente que está, el escenario es el idóneo. Un espacio, bueno, pues incomparable para poder disfrutar además también de actuaciones por la noche, de la música de piel flamenca y de, pues en cierto modo, pasar también esa jornada de convivencia que decíamos antes, ¿no? Entre los vecinos y entre todos los amigos que quieran acudir a esta cita. Claro, es ideal para la gente del barrio. Date cuenta que, hombre, al estar aquí arriba, no está uno tan pegado a la avenida, a más actos, a más cosas, sí. ¿No? Entonces, es lo ideal, oye, tan pesada para todos los que vivimos aquí arriba. Pero bueno, por añadidura, todo el que quiera venir, por supuesto, invitamos a todo el mundo para que se vea el paseíto, que se queden, coman algo y estén ahí el tiempo que quieran y nada, y lo pasemos muy bien. Además, hay muchas personas que se unen, ¿no?, a las celebraciones festivas de los vecinos de verano como, bueno, pues una fiesta más, independientemente de si es del barrio o no. Claro, no tiene nada que ver que sea el barrio lo organiza, pero es para que disfrute todo el mundo, la verdad. Bueno, aprovechando que contamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, pues vamos a conocer también cómo marcha el colectivo, ya no solo lo que es esta cita prevista de celebración para la jornada de mañana que queríamos difundir, sino también, bueno, pues conocer cómo marcha el día a día en el colectivo vecinal, en la Asociación de Vecinos. Pues mira, bien, bien, en líneas generales, muy bien, bien. ¿Aquí qué pasa? Quizás ya no somos, a ver, somos bastantes socios. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que los socios van cumpliendo años. Entonces hay gente como que ya no se implica tanto porque ya han estado muchos años colaborando, muchos años ahí metidos. Entonces digamos que dejan paso al que viene detrás. ¿Qué pasa? Que la gente joven, lo mismo, pues ya se va del barrio porque se casan, no sé, ¿sabes lo que es? Entonces te ves un poco más limitado, pero bueno, en líneas generales, bien, siempre hay gente que lleva las cosas para adelante y siempre hay interés en mejorar alguna cosita, ¿sabes? Ahí estamos. La Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que trabaja, ¿no?, durante todo el año en fiestas puntuales, por ejemplo, en Carnaval, ¿no?, está presente. Con las celebraciones de la Crujía, digamos, también es otro de los puntos habituales, ¿no?, en nuestra localidad. Y bueno, pues también con esta típica verbena de verano que se suele organizar por esta fecha, son algunos de los encuentros a los que nos tiene habituado de cara a lo que es bueno, pues la población en general, ¿no?, ya no solo sus propios vecinos, sino abiertas a todo el público. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, nuestro plato fuerte es la choriza. Eso está clarísimo, con agua. Es un momento donde juntamos a mucha gente, donde se intenta atender a todo el mundo. Y claro, por la propia fecha de los carnavales es que es lo nuestro. Claro. Luego ya es lo que tú dices, la crujía de gamones, ahora la verbena, y ahora llevamos un par de años también haciendo una zambomba, también hemos hecho un par de años, y este año, pues si todo sigue bien, la haremos también. También es otro momento de reunión y de pasarlo bien. Estos son un poco los actos públicos, como yo decía antes, de cara a la ciudadanía, para festejar, para celebrar, para pasar un buen rato y también, bueno, pues en cierto modo para, en la medida de las posibilidades, recaudar fondos, algunos de ellos, para poder sufragar todos los gastos que podéis tener después, ¿no? Pero luego las asociaciones de vecinos también tienen una labor interna que es muchas veces desconocida, sobre todo si no se está metido, ¿no?, dentro de lo que es la Junta de Gobierno, la Junta Directiva, que, bueno, pues consiste también en intentar solucionar todos los problemas que pueda tener el barrio, ¿no? A ver, sí, claro. ¿Sabes? Es cuestión de que la gente participe, porque a veces tú no sabes lo que pasa en la calle de debajo de la tuya. Claro. Pero oye, si la gente te comenta, pues mira, hace falta esto, hace falta lo otro, incluso una tontería, una luz que se ha fundido. Digamos que somos el altavoz, claro, para que las cosas medio funcionen, ¿sabes? Es el medio, los representantes al menos de los vecinos en esa localización en particular, ¿no? Que, bueno, pues claro, se le puede dar uso o no, pero que la unión hace la fuerza y para ellos están también, ¿no?, los colectivos vecinales, claro. Así es, claro. Bueno, ¿cuánto estáis trabajando ahora mismo en lo que es el núcleo duro, ¿no?, de la Asociación de Vecinos para organizar, pues por ejemplo, eventos como esta verbena de verano? ¿Cuántas personas sois? Pues no sé, no lo sé, la Junta ahora mismo es más pillado fuera de juego. Creo que somos 8 o 10 personas, 8 o 10, los que estamos en la Junta Directiva. Luego, hombre, siempre contamos con gente que nos echa una mano, y también desde aquí digo que todo el que quiera hacer la mano, que la eche, que no hace falta que esté metido en la Junta Directiva para que se arregle a esa navanilla. Pero bueno, mira, siempre a la hora de montar, desmontar, no sé, siempre hay gente que nos echa una mano, ¿sabes? Siempre hay gente que está dispuesta y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. A veces se piensa, los mismos vecinos, que si no estás en la Junta no tienes, te da como cosa de acercarte o te da como cosa de hacer algo, y no, porque todos somos iguales y verás, todos pertenecemos a la misma asociación, ¿no? Claro. Entonces ya te digo, siempre hay gente que se acerca porque son así, colaboran siempre, y otros que parece como que les da, oye, pues no te dejes, acércate y no, pues si nos ayuda, estupendo. Claro, y además también pues se aprovecha para unir, ¿no? Unir y crear esos lazos de confraternización entre vecinos, ¿no? Que también a veces son importantes, ¿no? A recuperar también. Claro, porque esos lazos existen fuera de las actividades de la asociación. Pues bien, en la calle nos conocemos todos y de todo toda la vida, y son gente con la que te llevas estupendamente, entonces no hay ningún problema. Claro que sí. Bueno, pues eso entre los vecinos de este entorno, de la Plaza 28 de Febrero, que es el lugar donde la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 va a organizar esa verbena de verano. Será mañana sábado, como decíamos, a partir de las 9:30 de la noche. ¿Hasta cuándo? Pues hasta, no sé, ¿qué hora tenéis previsto estar allí? Pues, hombre, no lo sé, mientras el cuerpo aguante, pero bueno, tú sabes, yo creo que el toque de queda es por las 2 de la madrugada. Yo creo que el ayuntamiento te deja como hasta las 2, pero bueno, yo creo que desde las 9:30 hasta la 1. Ya, las 2, hemos tenido bastante hora. Va bien. Hay bastante, nos va a disfrutar. Claro que sí. Bueno, pues invitamos, ¿no? Si te parece, Antonia, que es lo que nos queda. Ya lo hemos hecho antes, pero en cualquier caso, para despedir a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando, pues que no se olviden que este sábado tenemos en la Plaza 28 de Febrero un lugar, bueno, pues estupendo para disfrutar, ¿no?, de una verbena al aire libre, y eso es lo que nos propone Ubrique Alto 1, así que no se lo pierdan. Y yo, por supuesto, a todas las personas que quieran subir, mira, por aquí es un sitio donde pasa mucha gente andando, donde suelen haciendo deporte. Bueno, pues mañana el paseíto más despacito, más relajado, se sientan en la plaza, comen, beben, escuchan música y después siguen para abajo. O sea que yo invito a todo el mundo que quiera darse el paseíto, pues que pase un ratito con nosotros. Pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Antonia Rivera, presidenta de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias. Buenos días.